Te contactamos para consultarte, bueno, cuál es la situación, cómo han arrancado el rubro de la construcción este 2019, que bueno, según los informes, bueno, reflejan una baja del empleo. Sí, la verdad es un desastre lo que están haciendo hoy, es un desastre a todo nivel, a todo nivel. Bajó la construcción, se ha perdido el poder adquisitivo, la gente no le alcanza, ni trabajando le alcanza hoy para poder vivir. ¿Cuál es el sueldo promedio de un trabajador en el rubro o varía de acuerdo a la obra que toma? Sí, a veces por ahí, por ejemplo, hoy se está trabajando en algunas obras como la termoeléctrica, donde bueno, hay otros acuerdos por semejante obra, cobran más, pero también, o sea, ganan más también y ganan un sueldo bastante bueno para lo que es hoy, pero también a base de hora, y igualmente hoy no le alcanza, tampoco la gente tiene por qué trabajar mucha más hora de la que por ahí te puede llegar a dar el físico para poder subsistir. Lamentablemente hoy un sueldo promedio de un trabajador, estamos hablando entre los 9 y 10 mil pesos por quincena, un normal, y si vos sacás la cuenta lo que es hoy el los valores que han puesto para no ser pobre, es lamentable, ¿no es cierto? No le alcanza ni para comer. Sí. Ni hablemos aquel trabajador que tiene que estar alquilando. Si nos vamos al mismo mes del año pasado, Daniel, ¿qué porcentaje vos estimás de la caída de empleo? Y es bastante. Yo no te puedo hablar de más en la construcción, o sea, una base exacta con el tema, más del tema de la construcción, que por ahí son obras de, arrancan algunas obras de 3 meses, de 6 meses, 8 meses, 1 año, es muy variable, pero sí que se siente muchísimo. Nosotros, lo que va ahora del año y el año pasado, sí, la cantidad de gente que se arrima al gremio a anotarse por trabajo, la verdad es muy preocupante. Sí, me imagino. Y respecto de las obras de que lleva adelante el municipio de Tandil, ¿ahí no se absorben nuevos puestos de trabajo? Sí, se absorbe, sí, todo trabajo que larga el municipio, sea cordón, cunete y demás, sí, asfalto, todo lo que sea, sí, toma gente. Pero a ver, no, vos imaginate que nosotros hace 2 años, 3 años atrás estaba el barrio de 600 y pico viviendas del Procrear, donde hubo, bueno, un tiempo más, ¿no? Hace bastante tiempo más, llegó a haber mil y pico de trabajadores, mil, un promedio 1.400, 1.500 en el pico máximo de obra. ¿Dónde meté toda esa gente? Más allá que había algunos trabajadores foráneos que, sí, bueno, que venían especializados, que venían a hacer este tipo de obra. Pero acá, imagínate vos que cerraron, por ejemplo, cerró la fábrica, donde por ahí hay muchachos que han entrado a trabajar, que como tienen por ahí algún oficio un poquito más especializado, por ahí nosotros hemos tenido la posibilidad de meternos en la obra de la termoeléctrica, alguna obra de gas que ha salido y demás. Pero no alcanza, no alcanza, y lamentablemente está cada día peor. Bien. ¿Van a hacer algún tipo de reclamo acá en la ciudad? ¿Cuál es la expectativa para los próximos meses si esto sigue así? Y nosotros en realidad nos debemos mucho a lo que es a nivel nacional. Sí. Pero bueno, lamentablemente, ya te vuelvo a repetir, nosotros estamos siempre predispuestos a hablar con la gente, ver dónde podemos conseguirle, ¿no es cierto?, a medida que van saliendo los trabajos, a ver dónde los podemos ir reubicando, pero se van cerrando las puertas. Hay obras, por ejemplo, donde había mucho interés y muchas expectativas. Una de las obras grandes que había en Tandil era la del banco comercial, el ex comercial, que se iba a hacer, sí, el shopping. ¿Y? Imagínate que la inversión que hizo la empresa para hacer todo el cerco perimetral de la obra, y después que terminaron de hacer ese cerco perimetral, a medida que empezó con la suba del dólar y demás, se ve que a la empresa le conviene más trabajar, no trabajar. Lamentablemente es así, una obra. Eso está paralizado, que ya tendría, Daniel, que estar en marcha. ¿Cómo? ¿Está paralizado la obra del banco, del shopping? Sí, está paralizada totalmente esa obra. Hoy, si hubiesen estado las condiciones normales para poder hacer esa obra, estaría trabajando con un montón de gente. Esa era la expectativa que tenía la empresa. Daniel, en este pero momento, bueno, ¿hay alguna obra que no sea esa, por supuesto, que está detenida, pero algún barrio, algún edificio importante que esté dando mucho trabajo en Tandil, o no tenemos? No, sí, o sea, hoy la obra, viste que siempre la obra privada en Tandil, con el tema de departamento y demás, sí. La obra privada toma mucha gente, pero también se ha caído, se ha frenado muchísimo al irse el dólar tan alto. Especulan el que tenía dos o tres complejos, está con uno y con mucho menos gente de la que tenían. Entonces, hoy no tienen precio los corralones, prácticamente los corralones materiales, no podés comprar prácticamente porque los valores, los precios se han ido todo al diablo. Uno de los que movía como ser la construcción, el trabajador común, iba arreglando su casa, vos veías movimiento en las calles, siempre alguien estaba trabajando. Pero hoy un trabajador de eso, imposible que puedan hacer algo, si no le alcanza ni para comer. Ni hablemos de la suba de la luz, del gas, todo perjudica. Y lamentablemente, hoy por hoy, inclusive hay trabajadores que están trabajando y no le alcanza ni para subsistir hoy. Bueno, y a todo esto también se le suma la problemática que viene hace varios años, ¿no? El tema de la flexibilización laboral, de los trabajadores que no están registrados, o sea, y además, ante la necesidad, creo yo, que un trabajador le sale algún laburito y lo toma, ¿no? Pero bueno, ¿cómo viene el tema del RT? ¿Cómo viene el tema del trabajo registrado? Y mira, el tema registrado, el tema del trabajo en negro, siempre fue un tema, ¿no es cierto?, preocupante, donde nosotros realizamos diversas denuncias tanto al Ministerio de Trabajo de Nación y Provincia. Pero bueno, hoy la gente le sale un trabajito, le sale una changa y lo tienen que hacer. Seguramente se trabaja mucho mejor en el tema de seguridad que años atrás, pero bueno, la precarización del trabajo hoy se está viendo mucho más, porque bueno, no es imposible que la gente no trabaje, por más que vaya a trabajar en alguna obra en negro. La necesidad lo lleva a trabajar igual, no les queda otra. Daniel, muchísimas gracias y bueno, esperemos en un tiempo comunicarnos y que de alguna u otra manera se haya reactivado un poco el trabajo. La verdad es que, bueno, es complicada la situación en todos los rubros. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.